Latinoamérica, Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa al hombre. Lo transforma y lo reduce a su mínima expresión. Lo modela en sus películas, sus prototipos de héroes cinematográficos, del hombre o la mujer individuo, incapaz de encontrarse semejante a sus semejantes. Aísla las magnitudes del ser que puedan contener el humanismo más elemental. Predestina al ser humano para el mercado de consumo, mientras el animal dominante del planeta es realmente consumido por el mercado, su propia criatura. El capitalismo transgrede a los pueblos del mundo y amenaza la existencia de todas las formas de vida. Su expresión dominante la mantienen las transnacionales, que determinan la economía global y adversan a todos los estados soberanos y sus pueblos. El imperialismo es la fase superior del egoísmo y la insensibilidad humana combinada. Sus sociedades son las representantes de la guerra y se les acusa por el hambre, subdesarrollo, miseria, niñez prohibida, vejez de miedos, madurez con trabajo y esclavitud de la vida. La oligarquía ha colmado la paciencia de la gran mayoría de un pueblo que obedientemente creía en ella y ha sido defraudado. Lucha y comienza a respetarse a sí mismo. Se impone en las calles con solo exponer dignidad. Los seres humanos siempre estamos listos. El poder siempre lo tenemos dentro. La lucha popular no ha detenido su ascenso. Ha madurado. Tiene previsto vencer y vencerá. Venceremos. Gilberto Ríos, miembro de la OPLN, una de las organizaciones que forman parte del Frente Nacional de Resistencia en Honduras, pasaba con sus palabras aquí, en la apertura de Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad del continente, sin la venda en los ojos puesta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. En la operación técnica se encuentra nuestro amigo personal, el señor Daniel Zambrana. Mi nombre es Valmiro Mainetti. Como todas estas tardes maravillosas aquí de radio en San Atilio, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted cómo anda? Bien. Tarde lluviosa aquí en el distrito de José Cepaz. Tarde lluviosa hoy que estamos acá emitiendo. El miércoles, cuando se emite en la Red Nacional de Medios Alternativos, quizás está soleado. Y el sábado que viene, cuando se repita en la Tincunaco, quizás está nublado. Le digo a toda la gente que se quiere comunicar con nosotros, nuestra vía telefónica es el 15 66 90 50 02, pero buenas noticias, tenemos un correo electrónico que es latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero también tenemos varios sitios en internet donde nos pueden encontrar. Y estamos, ¿cómo se dice? Digitalizados. Sí, totalmente. Sí, completamente. Le digo, anoten. Sí. www.fmtincunaco.blogspot.com es un sitio. Ese es el blog de la radio. Ese es el blog de la radio. Que aparte de Latinoamérica Vive, pueden escuchar los distintos contenidos que vamos vertiendo durante la semana también, ¿no? Sí, y también todos los contenidos de la radio los pueden encontrar en www.radiotincunaco.radialistas.net. Radioteca.net. Ah, Radioteca. Radioteca.net. Vamos de nuevo con ese. www.radiotincunaco.radioteca.net. Así es. Y también nos pueden escuchar los miércoles de 13 a 15 horas en www.rnma.org. Estamos saliendo, como decía Fernanda recién, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos los días miércoles de 13 a 15 horas y le mandamos un saludo muy grande a Fabiana y a Julio también. Un programa, tenemos que decir, esto en realidad lo decimos todos los comienzos de programa, pero hoy es verdad. Hoy, más verdad que nunca, tenemos que decir que tenemos un programa cargado, pero cargado de información, mucha información. Han pasado un montón de cosas en nuestro continente a lo largo de esta última semana y vamos a tratar de compartirlas y analizarlas con todos ustedes. Y le cantaba de día. Principio de acuerdo en Honduras, todo parece indicar. Hoy es el día, en realidad, hoy lunes 2 de noviembre, donde el Congreso hondureño va a estar debatiendo si Manuel Zelaya Rosales es restituido o no en su cargo como presidente de la República Hondureña. Bueno, y el miércoles pasado, en la 18ª reunión que se hizo en la ONU, se votó para hacer un documento pidiendo, digamos, que se levante el bloqueo a Cuba. Eso también vamos a estar hablando. Vamos a estar entonces compartiendo también y analizando qué pasó en esta votación por el pedido del levantamiento al bloqueo a Cuba. Y en un hecho histórico, Chile y Argentina, con sus presidentas a la cabeza, firmaron una serie de acuerdos que, viéndolo hoy, parece como, no digo intrascendente, como algo normal, algo que podría pasar, algo como naturalizado. Pero esta situación, pensada hace 30 años atrás, era inimaginable. Eso también vamos a estar analizándolo aquí en Latinoamérica Vive. Y para que vean que no todos son malas noticias, vamos a festejar el cumpleaños número 5 del ALBA. El sábado estuvimos compartiendo una jornada sobre la no violencia en la Universidad Nacional de General Sarmiento, aquí en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, y tuvimos la oportunidad de dialogar con Adolfo Pérez Esquivel. Parte de esa charla vamos a estar compartiéndola aquí en Latinoamérica Vive. Y como siempre, las voces de las radios de nuestro continente se hacen presentes acá, en Latinoamérica Vive. Y una celebración que, si bien tiene su eje principal en la República de México, podemos decir que se festeja también en varios puntos de Latinoamérica. Hoy, 2 de noviembre, en gran parte de Latinoamérica se celebra el Día de los Muertos y eso también vamos a estar compartiéndolo aquí en Latinoamérica Vive. Todos esos temas. Prométamelo a mí, que son muchos. Todos, son muchos y por eso lo prometemos. Vamos a estar compartiéndolos, analizándolos y desandándolos en este panorama a la actualidad de la patria grande. Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Un poco de rock colombiano, ¿eh? ¿Le parece bien? Dele, sí. Escuchamos a Terciopelados, Bolero Falaz. Otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla.

sobre la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. Este pacto guarda mucha relación con el acuerdo de San José de Costa Rica, un acuerdo que no llegó, ¿no?, a su fin, no llegó a concretarse, pero guarda como una relación muy estrecha con ese acuerdo. Las partes reanudaron el diálogo por pedido de la delegación de los Estados Unidos, que se encuentra desde la semana pasada en Honduras, encabezada por Thomas Yanon, que vendría a ser una suerte así como de secretario de Estado para los asuntos del hemisferio sur que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y daría como la sensación de que esta delegación, esta injerencia de estadounidenses dentro del conflicto tardó mucho, ¿no? Como que tardaron mucho en poner una presión real sobre el gobierno de facto que lleva adelante Roberto Micheletti. Decíamos que junto a Thomas Yanon estuvo también el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, y entre todas estas personas, junto a los representantes de Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti, se llegó a este acuerdo. La mesa de diálogo, que había sido interrumpida sin llegar a un acuerdo a principios de la semana, fue retomada este jueves, donde representantes del gobierno de facto y del gobierno legítimo de Honduras acordaron 8 puntos para el retorno del orden constitucional de Manuel Zelaya a la presidencia. El texto elaborado, ¿no?, en el marco de las negociaciones entre delegados de ambas partes, contiene el reconocimiento de las elecciones previstas para el 29 de noviembre y la posible restitución de Manuel Zelaya a la presidencia. El acuerdo alcanzado este jueves establece además la creación de un gobierno de reconciliación y el rechazo a la amnistía política, pero también se promueve la creación de una comisión de verificación y de una comisión de la verdad que investigue los hechos ocurridos durante los más de 4 meses que lleva ya este golpe de Estado. De alguna manera u otra están como cada parte de esta negociación cediendo, ¿no?, a alguna situación. Por su parte, los representantes de Zelaya estarían cediendo que el próximo 29 se lleven adelante las elecciones, o sea, estarían aprobando esta situación, mientras que los de los representantes de Roberto Micheletti estarían cediendo la posibilidad de crear una comisión de la verdad y que no haya amnistía para los involucrados en este golpe de Estado, ¿no? Recién comentábamos acerca de que el acuerdo firmado entre los representantes de Zelaya y de Roberto Micheletti tiene como base el Tratado de San José, ¿no? Sí. Ideado y llevado adelante por el presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, alguna vez también Oscar Arias, quien en persona llevó adelante estas negociaciones. Vamos a escuchar el testimonio de Oscar Arias diciendo que él ve como posible la restitución de Manuel Zelaya Rosales en el gobierno. Yo confío en que el espíritu del acuerdo de San José era la restitución del presidente Zelaya antes de las elecciones, y confío en que los representantes del pueblo hondureño van a acatar esta decisión. Entonces, ¿usted aceptaría el resultado de las elecciones? Yo no me he pronunciado sobre ese tema, no me he pronunciado. Sí es cierto que hay algunos gobiernos, no solo en este continente, sino en el viejo continente europeo, y pienso que Estados Unidos es uno de ellos también, que ha dicho que ellos considerarían no reconocer al futuro gobierno si no se restablece el orden constitucional. Pero mi gobierno no se ha pronunciado. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2 por cheles. Bueno, y ese era el testimonio de Oscar Arias, presidente de Costa Rica. Pero, por su parte, Manuel Zelaya Rosales aseguró que el éxito de la mesa de diálogo en cuanto a la rúbrica del acuerdo se debe en gran medida a las gestiones de la misión estadounidense encabezada por el subsecretario de Estado, Thomas Yanon, al igual que los oficios de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea, UE y todos los países de América. Además, Manuel Zelaya Rosales pidió que el pueblo hondureño celebre este acuerdo como un símbolo de paz para el país y de restauración de la democracia. Escuchamos a Manuel Zelaya Rosales, presidente constitucional de Honduras. La pega, es un plan el que se ha desarrollado. Hoy considero que la restitución es eminente. No se va a dar en dos días, pero sí en los próximos días. Y yo estoy considerando el evento como satisfactorio y optimista por el avance que se ha tenido, pero no se ha terminado todavía el proceso, ¿verdad? A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina. El presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales sostuvo también que el acuerdo debe garantizar que en Honduras no se repetirá la interrupción de la democracia que se deriva de la instalación de gobiernos de facto. Sin embargo, tenemos que decirlo y señalarlo, persiste la represión del gobierno de facto hacia las organizaciones sociales que obviamente se oponen al régimen golpista. 4.000 son las denuncias sobre violación a los derechos humanos, así como también crecen las denuncias de abusos sexuales contra mujeres por parte de las fuerzas represivas a la orden del gobierno golpista, ¿no? En Honduras están pasando cosas a pesar de que su presidente de facto diga lo contrario. Bueno, y como decíamos en un principio, el acuerdo aprobado contiene 8 puntos clave, entre ellos la creación de un gobierno de reconciliación, el rechazo a la amnistía política, el reconocimiento a las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, la creación de una comisión de verificación y de una comisión de la verdad, y que la posible vuelta de Manuel Zelaya la decida el Congreso Nacional previo dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la actual situación en Honduras y pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. A su gorila un zapatazo, a sus militares un zapatazo y a los imperialistas un zapatazo. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amigo. Y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra infante? Infante. Infante es lo mismo que niño. Sí, pero ¿de dónde viene la palabrita? Infante quiere decir el que no fona, el que no habla. Así empezó a llamarse a los bebitos cuando todavía no habían aprendido a hablar. Pero crecieron y siguieron sin palabra propia. Les ordenaron silencio. ¡Cállate! Los adultos hablan. Los niños y las niñas callan y obedecen. Infante. De ahí viene también infantería. Los soldaditos que no tienen que pensar ni opinar. Los que obedecen órdenes estúpidas de matar y morir. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. Hasta los aliados europeos de la OTAN y los miembros de la comunidad europea, desarrollados, consumistas y ricos, se sintieron en la necesidad de expresar su inconformidad con el bloqueo económico a Cuba. La réplica de nuestro canciller al discurso justificativo y plañidero de la representación de Estados Unidos fue contundente. Cuando el presidente de la Asamblea procedió a la votación, de los 192 estados, solo 3 delegaciones votaron contra el proyecto de Cuba. Estados Unidos, su aliada en el Holocausto palestino Israel y la isla de Palau. Un abogado norteamericano con ciudadanía israelí que representa a Palau, territorio en el Océano Pacífico de 450 kilómetros cuadrados que estuvo bajo la administración yanqui por casi 50 años, votó, obviamente, por los Estados Unidos en la ONU. 2 estados se abstuvieron y 187 condenaron el bloqueo. Estas fueron palabras de Fidel Castro sobre la votación de la Organización de las Naciones Unidas acerca del pedido de Cuba sobre el levantamiento del bloqueo que lleva adelante los Estados Unidos contra la isla. La Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, aprobó el miércoles pasado el pedido de levantamiento del bloqueo económico y comercial impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Se trata de la 18ª oportunidad en la que la Asamblea General se reúne para debatir el bloqueo y es la 18ª vez en forma consecutiva que se pronuncia en contra del bloqueo. Escuchamos a continuación a Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, señalando que debe de ponerse un fin al bloqueo contra su país. El bloqueo a Cuba es una política unilateral y criminal que ha de ser levantada también unilateralmente. No es razonable, justo ni posible esperar gestos de Cuba para que cese la aplicación criminal de medidas contra el pueblo cubano, incluidos sus niños y ancianos, a partir de los ejemplos que he aquí descrito. Estados Unidos debe levantar el bloqueo y debe levantarlo ya, primero porque Cuba no bloquea a Estados Unidos ni ocupa una porción de su territorio con una base militar, ni discrimina a sus ciudadanos ni empresas. Y en segundo lugar, debe hacerlo porque está en el mejor interés de los propios Estados Unidos y en la voluntad del pueblo norteamericano. Y habría que remarcar que este fue el primer debate desde la asunción de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Y el texto que fue aprobado por mayoría, ¿no?, en cada uno de los debates, todavía no ha sido revisado por el gobierno estadounidense. Dicho texto lleva el nombre de Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Compartimos el testimonio nuevamente de Bruno Rodríguez, canciller cubano, alegando que el bloqueo es ni más ni menos que un genocidio cometido contra Cuba. La señora Rice ha dicho que se esfuerza la palabra genocidio cuando se califica así al bloqueo. Cito el artículo 2, incisos B y C de la Convención contra el Crimen de Genocidio de Ginebra de 1948. Inciso B, genocidio es lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, referido a un grupo humano. Inciso C, genocidio es sometimiento intencional del grupo humano a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Recomiendo al Departamento de Estado que estudie mejor esa convención. Según el gobierno cubano, las restricciones comerciales y financieras impuestas han dado pérdidas para la economía cubana que se estiman en 242 millones de dólares según el último año. Desde el inicio del bloqueo en 1962, las pérdidas son estimadas en La Habana por 96 mil millones de dólares. 187 estados de un total de 192 votaron a favor del pedido de Cuba de que se levante el bloqueo que mantienen los Estados Unidos desde hace casi 5 décadas. Sin embargo, tenemos que aclarar con cierta tristeza, tal vez, que lo que se decide en las esferas de la ONU no es vinculante para el gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que pueden o no acatar la decisión que toma el resto del mundo organizado y reunidos en una asamblea mundial. Y está claro que hasta ahora las decisiones tomadas en la ONU a los distintos gobiernos norteamericanos poco parecieron importarles, ¿no? La historia, por lo menos hasta ahora, nos demuestra eso. Nos viene marcando y nos demuestra esto hasta ahora. 18ª vez consecutiva que se discute este tema en la Asamblea de la ONU y por 18ª vez consecutiva la ONU se declara a favor de Cuba, es decir, se declara en contra del bloqueo que lleva adelante los Estados Unidos hace casi 5 décadas contra la isla. Le digo que eso sí que es una resistencia, ¿eh? Una auténtica resistencia. Una auténtica resistencia. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco. los sonidos. Y todas las voces de un continente. Canto de libertad, pueblo de voces, aire desatado. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amigo. Y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra hereje? Hereje. A ver, hereje es el que rechaza a Dios. Una mala persona, un maldito que... Ningún maldito. ¿Quieres saber el origen de esa extraña palabra hereje? Hereje viene del verbo griego airesis y significa el que opina distinto, el que tiene ideas propias, aquel o aquella que piensan libremente. Lo contrario de la herejía es el dogma. El dogmático obedece, el hereje pregunta, el dogmático cree en las cosas que otros le dijeron. El hereje decide, piensa por su propia cabeza. Bienaventurados los herejes, porque la verdad les hará libres. Sócrates fue llamado hereje, y Jesús de Nazaret fue asesinado por hereje. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. Y llueve en San Atilio como si fuese la última vez, ¿no? Pareciera que no iba a llover nunca más. Lo peor de todo es que viene lloviendo como si fuese la última vez desde hace 3 días. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-905002 son algunas de nuestras vías de comunicación. No sé, por ahí usted quiere venir a conocernos personalmente, se acerca hasta el Centro Comunitario Beléncito en San Salvador y Carabobo, aquí en el barrio San Atilio, José Cepaz. Bocana de Paiguas es un pueblo muy pequeño. ¿En dónde queda? Campesino, y está situado en el centro de Nicaragua. En el centro de Nicaragua, a ver, para ir como ubicándonos. Sí, sí. Vecinito de problemas, sí. Sí. Hace 15 años fue fundada en ese lugar la Casa de la Mujer, que alberga a las mujeres organizadas por sus derechos. Sí. En el 2001, algunas de ellas decidieron dar un paso más y fundaron una radio, Palabra de Mujer, una de las pocas emisoras feministas del país y del continente. Hay otra radio feminista que usted en algún momento trajo la noticia que en Perú era. Sí, puede ser. Sí. No me acuerdo el nombre, pero lo podemos buscar. Bueno, hace 8 años, en ese pueblo campesino, una mujer empezó a despertar a los oyentes de radio denunciando con nombre y apellido a varones golpeadores. El programa fue tan original que en el 2005 recibieron un premio de la One World Broadcasting Trust de Londres. Mire usted. Por este proyecto. Yamilet Chavarría Mendieta, la bruja mensajera, cambió la historia del pueblo y la suya propia. La programación comienza cada día a las 5 con la bruja mensajera, una propuesta osada y valiente que fue, bueno, reconocida con este premio internacional. ¿Cómo es el programa? Una mujer que no devela su nombre adivina en una bola de cristal qué mujeres del vecindario fueron o están en riesgo de ser víctimas de violencia de género. Adivina y no, porque a través de las imágenes que arrojaría la bola, la bola mágica, no se hace más que denunciar en voz alta lo que otras mujeres, calladas y anónimas, la mayoría, hacen llegar a través de papelitos, mensajitos, a las integrantes de la Casa de la Mujer. Agresor, te estoy viendo, dice la bruja al micrófono, mientras acaricia la presunta bola mágica. Un hombre agresor es un peligro social, una plaga, completa sin miedo en un pueblo alejado de uno de los países más pobres y menos desarrollados del continente, donde no existe todavía la tecnología digital e internet es un lujo de ciudad. Nosotras decimos que la radio es comunitaria, feminista y campesina. No somos campesinas, pero queremos que esa identidad no muera, dice Yamilet, la bruja mensajera. Nuestra práctica es propia, es una búsqueda de la liberación de la mujer. No queremos estar desconectadas de la teoría feminista, pero queremos que la práctica nos represente como mujeres del campo. Pero, ¿tiene efecto la denuncia de la bruja? Sí, tiene efecto. Ahora les llegan menos denuncias que hace 4 o 5 años, por ejemplo. Igual están haciendo vigilancia para ver exactamente qué está sucediendo. Y los vecinos colaboran informando o simplemente no callando frente a una situación de violencia. Sin embargo, la bruja mensajera sufrió amenazas. Yo creo que el secreto está en el poder del medio de comunicación. Me amenazan, pero no se atreven a hacerme nada. Los varones machistas nos dicen que nos van a pegar o a desaparecer, y nosotras denunciamos eso también en la bruja. El medio nos protege. Una vez escuchamos gritos en una casa y golpeamos la puerta. Era un policía maltratando a su mujer que salió a la calle y tiró un tiro al aire. Y después la policía me procesó a mí por desacato de autoridad hacia él. Eso fue lo más grave que me pasó, dijo Yamilet. Y ella también cuenta su historia. Me divorcié de mi marido hace 3 años y ahora volvimos. La presión más grande era que en el pueblo le decían que yo mandaba y entonces él empezó a tomar. Ahora dejó de ir a la cantina y estar con otros hombres que le llenaban la cabeza, y entonces está mucho mejor. Yo siento que el más perjudicado por todo esto es él, porque las mujeres estamos con amigas. En la casa de la mujer hay psicólogas, estamos más fortalecidas. Pero esto te aleja del hogar. Ahora estamos viendo si podemos funcionar. Tratamos de compartir la teoría feminista. Leemos juntos y eso ayuda, porque él tiene voluntad de trascender. Latinoamérica habla, Latinoamérica cuenta, Latinoamérica informa, Latinoamérica vive. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Encontrá tu frecuencia. Hola, buenas tardes, viejas brujas. Acá estamos en FM Tincunaco. Tincunaco. Tincunaco. Un encuentro radial. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Violencia familiar. Para saber, ¿de qué se trata? Mi marido... hay momentos en los que está bien, pero a veces me insulta y también me levanta la mano. Y yo siento que tengo que aguantar. No sé qué hacer. No sientas vergüenza. Esto que te pasa a vos le pasa a muchas mujeres. Si ya te aislaste de tu familia y de tus amigas, volvé a vincularte. Seguro que te van a escuchar. El cariño de la gente que nos quiere bien no cambia, por más que pase el tiempo. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Más de 1 millón de argentinos trabaja para nosotros en comedores, parroquias, grupos barriales y 1000 iniciativas más. Más de 1 millón de argentinos cada día entrega su compromiso solidario con nosotros. Ya es hora de decirle a ese 1 millón de argentinos gracias. 1 millón de gracias. pero la solidaridad no alcanza. Basta de parches. Necesitamos del Estado políticas concretas, permanentes y universales para que superemos la pobreza y la desigualdad. Y de las organizaciones que trabajen más unidas por nuestros derechos. El futuro es hoy. No lleguemos tarde. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15 66 90 50 02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 26 de octubre al 2 de noviembre. Perú, derechos humanos. Mujeres peruanas rechazan prohibición a la distribución de anticonceptivos. Mujeres de distintas vertientes expresaron su descontento ante la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe la distribución gratuita de la anticoncepción oral de emergencia. La promotora de salud, Fidencia Rojas, manifestó que sin los anticonceptivos de emergencia, las mujeres deberán recurrir al aborto y poner en riesgo su salud y hasta su propia vida. Un estudio realizado en 2006 revela que la cifra de abortos anuales estimada en 370.000 sería mayor de no ser por el uso de la AOE, que permitió evitar por lo menos 32.000 embarazos no deseados entre 2002, año de su lanzamiento al mercado, y diciembre de 2006. Colombia, bases militares. Gobierno colombiano firmó el acuerdo para bases militares de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, firmaron el convenio militar que fue repudiado por la mayoría de los países de América Latina. Las 7 bases militares de Colombia recibirán unos 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas del gobierno de Barack Obama, quienes ocuparán los puestos estratégicos. El gobierno de Álvaro Uribe recibirá hasta 40 millones de dólares como asistencia adicional por la firma de este pacto militar y en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Guatemala, minería. Comunidades de Cunen, Quiché rechazaron la explotación minera. Una consulta comunitaria realizada en 71 de las 72 comunidades del municipio de Cunen, Quiché, en Guatemala, rechazó la explotación minera en la zona. Los resultados serán entregados a los 3 poderes del Estado. La actividad fue convocada y coordinada por el Consejo de las Comunidades de Cunen y la Alcaldía Municipal, con la representación del alcalde municipal Domingo Camajá Santay, avalada jurídicamente por el Código Municipal Ley de Consejos de Desarrollo, el Convenio 169. Además, la iniciativa contó con la presencia de 250 observadores locales, nacionales e internacionales y miembros de la prensa nacional e internacional. Escuchamos a Domingo Camajá Santa, alcalde municipal de Cunen, Quiché. Creo que es una actividad, va a ser histórica para todo el pueblo de Cunen. Primera vez que se hace una consulta comunitaria para escuchar la voz y la decisión del pueblo, de lo que piensa, de lo que piensa en el futuro. Y qué bueno, el día de hoy estoy pasando únicamente 6 comunidades porque por cuestión de tiempo estuvimos monitoreando. De verdad nos da una gran satisfacción de poder ver una masiva participación de todos los comunitarios. Y me alegra demasiado que escuchando los resultados de los vecinos que estamos participando el día de hoy, una gran cantidad también en el pueblo. Yo creo que va a ser un momento histórico y bastante relevancia. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15 66 90 5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2009. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Digo que me encanta esta cortina. Sí, la elegí yo. La eligió usted. Sí. Me gusta mucho esta cortina. Y algo que en estos días parece como muy común, como algo natural, que dos presidentes, en este caso dos presidentas, de países vecinos, con relaciones comerciales, históricas, culturales, firmen una serie de tratados y se llegue a como a una relación de amistosa, cordial, de ayuda mutua, hace pensarlo hace 30, 40 años atrás, era imposible. Pensar que los gobiernos, sobre todo, no tanto los pueblos, pensar que los gobiernos de Chile y la Argentina podrían llegar a los acuerdos y al entendimiento que están llegando a tener hoy en día, hace 30 o 40 años atrás parecía casi una utopía, ¿no? Y el hecho de que esté pasando, yo creo que merece ser celebrado, ¿no? Que dos pueblos hermanos como es el argentino y el chileno, dos pueblos sufridos, dos pueblos golpeados por las dictaduras militares, puedan alcanzar lugares y encuentros en común. Y eso me parece que es motivo para celebrarlo. Las presidentas de Chile y Argentina, Michelle Bachelet y Cristina Fernández, respectivamente, suscribieron este viernes en Santiago un tratado de integración entre ambos países, el cual contempla la profundización de las relaciones bilaterales en diversas áreas, desde el comercio a la cultura. Este convenio fue concretado en la región de Maipú, al suroeste de Santiago, capital de Chile, donde la presidenta argentina dijo que este cruce que hemos dado, Michelle Bachelet, quiere sellar el derecho a la igualdad en nuestras sociedades y a la amistad entre nuestros pueblos, dijo Cristina Fernández, y manifestó su emoción de que hayan sido dos mujeres las responsables de este pacto histórico. No me parece que sea casual justamente que sean dos presidentas, ¿no?, las que logran llegar a este acuerdo. Y escuchamos a justamente Michelle Bachelet hablando en el acto. Y el abrazo que hoy nos acabamos de volver a dar y que los jóvenes llamarían abrazo 2.0 y tal vez le pondrían punto mujer, ¿eh? Este cruce, que significa la constitución de las comisiones binacionales para el paso fronterizo de Aguas Negras y el ferrocarril transandino, constituye otro cruce de los Andes, por abajo y con fines, no ya de enfrentar, sino de unir posibilidades, potencialidades, que ayuden a generar mejores condiciones de vida para nuestros pueblos, señaló la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. La construcción del túnel ferroviario a través de la cordillera de los Andes costará unos 3 millones de dólares. Y al referirse a la palabra cruce, la Argentina aludía al ejército de los Andes, creado en la Argentina por San Martín y O'Higgins, que protagonizó el paso por la cordillera para derrotar en Chile a las fuerzas realistas. Bien, parte, ¿no?, de estos lazos históricos de los que hablábamos, que unen tanto al pueblo chileno con el pueblo argentino. Y en este sentido, las mandatarias simularon el histórico abrazo de 1818 entre el general argentino San Martín y el chileno Bernardo O'Higgins, cuando su abrazo selló la independencia de Chile de la corona española. Otro de los tantos abrazos históricos que tiene la historia latinoamericana, ¿no? El de San Martín y Bernardo O'Higgins, allá luego de liberarse el país hermano trasandino. Y este nuevo proyecto reemplaza al Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984 para terminar con el conflicto entre ambas naciones a raíz de la controversia sobre el Canal del Beagle en el extremo austral del continente. Sí, situación que nos llevó casi a la guerra con Chile. Veníamos, ¿no?, de una guerra. No, previo a la Guerra de Malvinas, en 1978, estuvimos a punto, pero hasta se denuncian y hay casos de muertos de ambos lados de los ejércitos, estuvimos realmente a punto de ir a la guerra con el país hermano de Chile, ¿no? Dice que este acuerdo, perdón, y después volviendo de las Islas Malvinas. De las Guerras Malvinas, donde se lo acusa al gobierno de facto de Augusto Pinochet de colaborar con las Fuerzas Armadas del Reino Unido. No me extrañaría, ¿no? Luego de volver de esa guerra, estuvimos también a punto de ingresar a un conflicto armado contra Chile por el famoso canal de Beagle allá en la isla austral de Tierra del Fuego. Que tuvieron que solicitar la ayuda del Papa Juan Pablo II en ese momento, ¿no? Y el acuerdo institucionaliza el giro desde el conflicto a la cooperación que experimentó nuestra relación bilateral luego de 1984. Y muy especialmente luego de la recuperación de la democracia en nuestros países, que era justo en esa época donde se daba la democracia en toda Latinoamérica, y el inicio del proceso de integración bilateral en la década de los 90, dijo Michelle Bachelet. Bien, hace un momento escuchábamos el testimonio de Michelle Bachelet, una de las involucradas en este abrazo histórico. Me gustó lo del abrazo mujer. Y ahora vamos a completar este informe escuchando el testimonio de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sino de unir posibilidades, potencialidades que ayuden precisamente a generar mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Y el Tratado de Integración considera la creación de un grupo de trabajo para preparar un acuerdo de libre circulación de personas entre ambos países. Bien, algo bastante importante, ¿no? Poder abrir un poco la frontera como tenemos con nuestros vecinos del Mercosur, que no necesitamos pasaporte, simplemente con un documento podemos salir y entrar de nuestros países vecinos sin la demanda de tanta papeleta burocrática, ¿no? De tanto trámite. Sabe que quizás acá no se nota mucho, pero cuando uno se va a lugares del sur como Bariloche o San Martín de los Andes, toda esa franja, hay mucha gente que viene de Chile a trabajar a Argentina. Así y es. De Argentina que van a trabajar a Chile. Es muy común. Bueno, el parte de este tratado busca facilitar, ¿no?, el tránsito de estas personas que van y vienen de nuestros países en busca de una mejor situación laboral, ¿no? También. Me parece tan loable, tan maravilloso este tipo de tratados y este acercamiento entre ambos países, que creo que vienen a ser un poco esta unión latinoamericana de la que tanto venimos hablando y de la que tanto soñaron nuestros próceres latinoamericanos, ¿no? Para la presidenta argentina, quien mostró en todo momento su confianza en el convenio, dijo que el acto supone una profunda convicción americana y que contribuirá a construir una región diferente. Y coincido, y de eso se trata. Coincido plenamente con la presidenta de los argentinos. Que, bueno, es la unión regional que poco a poco se está tratando de construir en Latinoamérica. Así es. No solamente de los grandes bloques, o por lo menos desde los grandes bloques, vamos a ir avanzando. También en el tratado entre tratados bilaterales entre países hermanos, creo que también por ahí está el camino. Esto es Latinoamérica Vive Aquí, por la 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica Vive. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. latinoamerica.vive@hotmail.com y fmtincunaco@yahoo.com.ar son las direcciones de nuestros correos electrónicos, y también pueden enviar un mensaje a rnma@rnma.org.ar, que es la dirección de correo electrónico de la Red Nacional de Medios Alternativos, por donde estamos saliendo también los días miércoles de 13 a 15 horas. Yo sé que tiene mucha información, que tiene muchas noticias, pero déjeme decir algo antes de, de comenzar con, bueno, con este bloque que a mí realmente... Le presto 5 segundos. Présteme, vamos, 5 segundos de su bloque para decir que el Frente Amplio en Uruguay obtuvo casi en el final de los conteos de los sufragios de la elección llevada adelante el pasado domingo. Se están terminando de contar los votos en estos días y la victoria del Frente Amplio llegaría casi al 49,35% de los votos, lo cual significaría que el partido oficialista de Uruguay, el que lleva a Pepe Mujica a la cabeza, estaría obteniendo mayoría en ambas cámaras, tanto en la de senadores como en la de diputados. Pero, perdón, ¿por eso lo dice en mi bloque? Sí. Digo, porque es medio un chiste, ¿no? Que con esa mayoría no gane ya Pepe Mujica directamente. Usted adivinó. Se los acusa de manejar mal y rápido, de no respetar las reglas de tránsito. No, cuando dijo manejar mal, pensé que me estaba hablando de la gestión de gobierno porteño, mire. No, eso es mucho peor. No dan un buen servicio, también la gestión porteña. Sí, también. Es caro, también la gestión porteña. Incómodo, también la gestión porteña. Y peligroso, también la gestión porteña. Más todavía. Y la gente se enojó. Y también en la ciudad. Tanto se enojaron que el viernes pasado, en Montevideo, Uruguay, tierra de Pepe Mujica, sí, un grupo de personas convocó a los montevideanos a no tomar taxis ese día como forma de protesta y para generar conciencia sobre el tema. Bien. Más allá de que la gente haya tomado taxi o no, esta campaña sirve para concientizar a las autoridades, a la gente y a los choferes en general. Está en el tachero ser así, imprudente, audaz, creerse dueño de la calle, dijo un usuario. Imprudentes va a haber siempre, pero por lo menos esto va a ayudar a reflexionar un poco, dijeron los convocantes, que ya tienen un grupo en Facebook donde la gente aprovecha para hacer catarsis y describen situaciones que les ocurrieron mientras viajaban en taxi. O, no sé, ponen preconceptos sobre los taxistas. Vio que ahora cualquier cosa se arma un grupo en Facebook y somos todos amigos. Los choferes se defienden alegando que en general son los propios pasajeros los que piden llegar lo más rápido posible a un lugar cuando están llegando tarde a algún sitio o al trabajo. También hay contradicciones con el tema del cinturón de seguridad. Los pasajeros dicen que algunos taxistas ni tienen y los taxistas dicen que los pasajeros no se los ponen. Pero los taxistas también se quejan de que la mayoría de las veces tienen que trabajar muchas horas seguidas, más de lo que corresponde por ley, para lograr cumplir con el patrón y que muchas veces hacen horas extras sin dormir bien. Bien, yo soy una de esas personas que no se pone el cinturón de seguridad cuando viaja en taxi, por ejemplo. Buah. Aunque reconocen que la campaña sirvió para que el tema salga a la opinión pública, es un aporte más para tratar de solucionar el problema de la seguridad del tránsito en Uruguay. Chofer, sigue ese auto suspendido. Otros que están molestos, enojados, sí, pero muy enojados, son yo, la otra mitad que votó a Macri en Capital Federal. No, o los que no se hacen cargo que Capital, lo votaron. En Capital estamos casi todos enojados. Los que lo votaron o no. Sí. Bueno, hay otros que están muy, muy enojados y yo no enojaría a un tigre y mucho menos a 5 tigres. A 5 tigres. Son la banda mexicana Los Tigres del Norte y están enojados porque consideran que los organizadores de un evento en donde iban a recibir un premio no les permitieron tocar una canción. Bien. Hablamos de la canción La Granja, que según los organizadores contienen referencias políticas sobre el clima de inseguridad que vive México. La banda de Sinaloa, un narcoestado. Sí, un narco, al menos considerado un narcoestado, ¿no? Sí, y que ha vendido millones de discos, fue distinguida con el premio Lunas a la música grupera. Pero ellos decidieron no asistir a recibir el galardón en señal de protesta. Jorge Hernández, cantante y líder del grupo musical, dijo: nosotros, como cronistas, tenemos que seguir cantando y diciendo lo que el pueblo sufre. Y cómo es oprimido y cómo es, digamos, manipulado en ciertas áreas. Y lo decía específicamente por esta polémica canción que ha ganado muchísima popularidad en los últimos meses y algunos la interpretan como posible apología del delito. Tal como ocurre con otros narcocorridos y expresiones artísticas que han ganado terreno en los últimos años y que en algunos casos representan el punto de vista de los carteles de la droga. Pero no solo eso. Los Tigres del Norte aseguran que también han sido víctima de censura en algunas radios mexicanas, aunque la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía dijo que el gobierno no envió ningún oficio prohibiendo expresamente la difusión del tema musical. Pero, según reportes de la prensa local, en 2001 algunas estaciones de radio fueron sancionadas casualmente por difundir canciones que hacían apología explícita del narcotráfico. Mientras tanto, los Tigres se quedaron rugiendo sus narcocorridos en el norte con la firme convicción de seguir como cronistas de lo que pasa en su rancho, como dicen por allá. Que dicho sea de paso, les reditúa bastante ser propaladora de lo que le pasa a la gente, ¿no?, en México. Los Tigres del Norte les reditúa bastante cualquier cosa. Pueden cantar una canción de cuna que igual les va a redituar porque allá son una banda que gana muchísimo. Bueno, y así como en México algunas narcobandas se sienten en la obligación de, bueno, de declarar las cosas que pasan en sus canciones. Sí. En Guatemala también tienen su propio sistema de informarse. Y es que hace poco el jefe de servicio de inteligencia de Guatemala ha confesado que para hacer sus análisis solo se basa en artículos de los periódicos. No, muy bien. Pero, o sea, a pesar de que disponen de un presupuesto anual de 2.200.000 millones de dólares. Pero, ¿cuál es el problema? No hay capacidad para hacer inteligencia. Únicamente se analizan las publicaciones en los medios escritos. Y si salen los diarios es porque es verdad, es diría Galeano verdad. Alguna vez. Claro, bueno, justamente lo dijo Manuel Galeano, jefe de la Secretaría de Inteligencia Estratégica. No podemos ayudar a la Policía Nacional Civil ni recabar información sobre las bandas de delincuentes porque nuestra red de información consta de solo 13 delegados para todas las provincias. Sí, nuestra red también está plagada de delincuentes, tendría que decir. Claro, no es mi culpa que esté así. Solo llevo un mes en este cargo, se justificó el funcionario que llegó al puesto en la sustitución de Gustavo Solano, que fue destituido por el presidente guatemalteco Álvaro Colom, tras descubrirse que la entidad había montado un sistema de espionaje en la propia casa del presidente. Pero qué pobreza, los guatemaltecos tienen una grave crisis alimentaria, la gente se está quedando sin comer y ahora encima esto, también se están quedando sin medios para informarse. Una barbaridad. Quizás Álvaro Colom, un presidente rodeado de escándalos, podría pedirle a los adolescentes de las maras que hagan ese trabajito, aunque sea a los tiros, pero quizás aporte una data más que los agentes. Y de paso pueden contratar a algún que otro tachero uruguayo, digo, para llegar más rápido, ¿no? Si la perra está amarrada. Tigres del Norte, La Granja. Mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían. Por el zorro lo supimos que llegó a romper los

Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Feliz cumpleaños a la Alianza Bolivariana para las Américas. Feliz cumpleaños para el ALBA, ¿no? Está cumpliendo 5 años, uno de los bloques tal vez más progresistas y que más resultados tangibles dio, me parece, hasta ahora, ¿no? Por lo menos de todos los bloques que se han formado y que se han creado en toda Latinoamérica, de todos los distintos tratados que se han firmado entre países, creo que el ALBA es el que más resultados tangibles dio sobre la población misma, ¿no? Sobre los mismos pobladores de los países que integran este bloque latinoamericano. Y cuando emergió el ALBA en La Habana en el año 2004, salvo sus fundadores, nadie dedujo a derechas que estaba surgiendo un mecanismo llamado convertirse en plataforma de lo más audaz, original e inédita integración económica, política, social y cultural que pudiera pensarse. Acumula apenas 5 años de fundada y ya ha logrado que casi 2 millones de latinoamericanos puedan volver a ver con un proyecto que se llama la Operación Milagro, que 3,5 millones ya no sean analfabetos con el Yo Sí Puedo, y que más de 6,693 jóvenes de diversos países se graduaran de médicos. Bien, era lo que decíamos un poco de esta situación tangible sobre la población latinoamericana de los países que pertenecen al ALBA. Hace 5 años, Cuba y Venezuela sentaron las bases de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que a la fecha reúne ya a 9 países de América Latina y el Caribe. Y ese mecanismo de integración regional constituye una propuesta diferente. Mientras el fallecido proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, respondía a los intereses del capital transnacional y perseguía la liberación absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones, el ALBA pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Vamos a escuchar a continuación el testimonio del presidente de Ecuador, Rafael Correa, país miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Una de las críticas que se quiere endilgar al ALBA es que es un proyecto político. Por supuesto que es un proyecto político. Un proyecto de solidaridad, de integración, de ser dueños de nuestro propio destino. Un proyecto socialista para una América Latina y un Caribe mucho más justo, mucho más soberano, mucho más digno, mucho más independiente. Y con énfasis en aspectos humanos, el proyecto del ALBA, acordado en La Habana, contempló una cooperación sin precedentes en la historia de estas dos naciones y de Latinoamérica en el campo de la salud y la educación. El naciente emprendimiento de cooperación implicó la construcción de 600 centros de diagnóstico integral, 600 salas de rehabilitación y fisioterapia y 35 centros de alta tecnología para brindar servicios gratuitos de salud de elevado nivel profesional a la población venezolana con apoyo de profesionales y tecnologías cubanos. Y asimismo permitió la formación en Venezuela de 40,000 médicos y 5,000 especialistas en tecnología de la salud, además de los 10,000 que viajaron a Cuba para estudiar medicina y enfermería. En el marco de ese primer acuerdo, una misión de miles de profesionales de la salud de la isla caribeña inició la prestación de asistencia principalmente a personas de menores ingresos en aquel país. Y referente al plano educacional, Cuba impulsó la alfabetización en Venezuela y en 2005 ese país se declaró segundo territorio libre de analfabetismo en América. En breve lapso, el ALBA libró de la ignorancia a 2,600,000 personas iletradas en ese país. Y de igual manera, hubo importantes avances cooperativos en materia comercial y se homologó el establecimiento de empresas mixtas con espectro de acción en ambas naciones. Un paso importante dio la opción integradora en noviembre de 2008 con la incorporación de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Dominica, durante la tercera cumbre celebrada en Caracas, que puso en vigor el Tratado de Comercio de los Pueblos, TCP, como alternativa al Tratado de Libre Comercio. De esa manera surgieron o se ampliaron nuevos planes de cooperación como la campaña de alfabetización que permitió sacar de la oscuridad a más de 1 millón de bolivianos. También puso en órbita el Banco del Alba y en Caracas se instaló la sede de la Coordinación del Alba TCP. Ese foro demandó como punto culminante del bloque, entonces de 6 países, el establecimiento de una unidad monetaria en la búsqueda de independencia financiera ante las tribulaciones bancarias en Estados Unidos, Asia y Europa. En febrero último, la capital venezolana también acogió a la cuarta cumbre extraordinaria del mecanismo regional. La declaración final de esa cita reconoció la marcha exitosa del modelo de integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, basando en la complementariedad, solidaridad, justicia y cooperación. 3 meses después, en la misma Venezuela, en la ciudad de Cumaná, el ALBA celebró la adhesión de San Vicente y las Granadinas, acreditada por su primer ministro, Ralph González. En esa cita también se logró el acuerdo marco para el lanzamiento del Sistema Único de Compensación Regional, el SUCRE, como signo monetario de la región, y se consolidó la creación de un Consejo de Derechos Humanos propuesto por Bolivia. Escuchamos a continuación el testimonio del presidente de Venezuela, uno de los principales impulsores del ALBA, Hugo César Chávez. Ese Sucre es un paso importantísimo hacia nuestra soberanía monetaria, para liberarnos de la dictadura del dólar que el imperio yanqui le impuso al mundo desde hace bastante tiempo ya. Ya basta de la dictadura del dólar, de la dictadura económica, de la dictadura de las transnacionales. El ALBA es pues un espacio en revolución, y es un espacio de liberación, es un espacio de construcción del socialismo del siglo XXI. Otro capítulo trascendente experimentó el ALBA en junio último en Maracay, Venezuela, cuando Ecuador engrosó el bloque y San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda se adhirieron como miembros plenos. Nuevos desafíos afrontará la séptima cumbre de la opción integradora entre viernes y sábado en la ciudad boliviana de Cochabamba, donde quedará establecido un tribunal de arbitraje y el establecimiento definitivo del sucre como medio de intercambio en reemplazo, ¿no?, del dólar estadounidense. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, tal vez el bloque regional más importante de este continente, digo, más bien por el tema de esta tangibilidad sobre el pueblo, o sea, los mismos pueblos que pertenecen a este bloque pueden palpar realmente los cambios que se vienen haciendo o que se vienen impulsando desde el ALBA. Sí, y no hay que olvidar que Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, estaba a punto de ingresar al ALBA o con intenciones. Ya estaba dentro del ALBA cuando fue derrocado. Una de las situaciones que se le planteaba a Manuel Zelaya Rosales era el hecho de acercarse al ALBA y negar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Qué esto provocó? Inmediatamente que Honduras le empezara a comprar petróleo a Venezuela a un precio subsidiado y dejara por fuera a las transnacionales como ESO, como Repsol o como Shell, fuera del negocio de los hidrocarburos o de la venta de hidrocarburos al país hondureño. Esa fue también una de las causas o una de las cosas que se le acusaba a Manuel Zelaya Rosales. Acercarse al ALBA o acercarse a Chávez a través del ALBA y alejarse del eje de los Estados Unidos y del sistema capitalista, o sea, alejándose del Tratado de Libre Comercio. Como decíamos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América cumplió 5 años y desde Latinoamérica Vive decimos salud. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Con una firme práctica de una soberanía alimentaria, de una reforma agraria integral. La reforma agraria integral en el Paraguay como una herramienta indispensable para transformar la economía, ya que el Paraguay es un país totalmente latifundario. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amiga, o quieres que te lo diga. ¿Qué significa la palabra recordar? ¿Recordar? Sencillo. Recordar es... recordar. Bueno, usted me entiende. Ay, no sé. Recordar. ¿Quién recuerda lo que significa esta palabra? Recordar viene del latín recordis y quiere decir volver a pasar por el corazón. Solo recordamos lo que nos emocionó, lo que nos llegó al alma. Los grandes discursos, las palabras altisonantes, frías, huecas, se olvidan para siempre. La sabiduría popular dice: recordar es volver a vivir. Pasión abrasadora, pasión que me atormenta. Y es cierto, del tiempo ya vivido, del pasado, solo queda en el presente lo que llegó al corazón, lo que nos hizo reír o llorar, lo que nos conmovió. Y recuérdalo, solo llega al corazón lo que sale de otro corazón. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. Bien, última media hora del programa, ¿no? Es así. Estamos transmitiendo desde el 107.3 FM Tincunaco y esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente sin la venda en los ojos. El esfuerzo global por reducir las emisiones del gas de efecto invernadero comenzó en 1997 con el Protocolo de Kioto, ratificado por 183 naciones con ciertas estrategias supuestamente alentadoras, pero algunas demostraron tener efectos fatales. El programa de inversión en bonos o créditos, conocidos como Mecanismo para el Desarrollo Limpio, CDM por su sigla en inglés, se convirtió en un medio para que los países industrializados eludan reducir sus propias emisiones desarrollando proyectos reductores de emisión en países subdesarrollados. Acatando en apariencia el protocolo de Kioto, muchos gobiernos establecieron topes a la emisión de gas de efecto invernadero en sus países, pero las industrias dispuestas a evadir esta imposición gubernamental de límites, en vez de reducir responsablemente sus emisiones, pueden eludir completamente sus compromisos ambientales mediante la compra de créditos de carbono a otras industrias de distintas partes del mundo. Es decir, adquiriendo los bonos CDM comercializados por el Banco Mundial. En otras palabras, en lugar de reducir sus emisiones excesivas, los países ricos compensan comprando créditos de reducción de emisiones en los países pobres. Mientras el Banco Mundial alega que este sistema apoya el desarrollo sustentable y beneficia a las comunidades más pobres del mundo en vías de desarrollo, el programa en realidad se ha convertido nada más que en un lucrativo negocio de beneficio corporativo. En América Latina, donde una larga historia de estafa corporativa ya adoptó ese mecanismo, los ecologistas y las comunidades indígenas están comenzando a protestar abiertamente sobre los peligros del CDM, ya que muchos proyectos están produciendo otros males ambientales y sociales que contradicen diametralmente los objetivos indicados por el programa. Las industrias de madera y celulosa muestran gran interés en el aprovechamiento del mercado del carbono para justificar y financiar proyectos que implican expropiar granjas indígenas y tierras de pastoreo para sembrar enormes plantaciones monoespecíficas que amenazan la biodiversidad del área, absorben el agua y pueden agotar seriamente los recursos hídricos. Desde un punto de vista ecológico, el establecimiento de plantaciones a gran escala de especies extranjeras y por empresas extranjeras de distintas áreas de Latinoamérica es claramente un paso en la dirección equivocada. Desde un punto de vista social, podría llamarse genocidio cultural. En América Latina, como en otras partes del mundo en vías de desarrollo, el mercado global del carbono está demostrando ser en gran parte perjudicial para los indígenas y los pobres. Con poco o nada de participación en cómo se conduce un proyecto, las comunidades locales no tienen virtualmente ningún control sobre cómo afectará su tierra, su agua y sus recursos. Mientras el Banco Mundial finge dar importancia a la sustentabilidad y aliviar la pobreza mediante los CDM, pero fracasa continuamente en entregar resultados positivos para el ambiente o las comunidades perjudicadas del mundo subdesarrollado. El mercado global del carbono está demostrando ser simplemente otra arma utilizada por las corporaciones transnacionales para acelerar su incursión en los derechos de los pueblos indígenas y pequeños tenedores de tierras de América Latina. La ironía de esta situación adquiere una tonalidad específicamente trágica al observarse que muchas comunidades en riesgo han vivido de manera sustentable durante siglos y deberían ser vistas como verdaderos modelos en la lucha contra la degradación ambiental y el cambio climático. En lugar de eso, el Banco Mundial adoptó un sistema inadecuado que representa un peligro urgente para el medio ambiente a expensas de otros aspectos medioambientales importantes y del bienestar de las poblaciones más vulnerables del mundo, a menudo mejores informadas. Lamentablemente, una vez más, somos nosotros los perjudicados de todo el daño que los grandes monopolios transnacionales llevan a cabo en nuestra tierra. Mientras muchos funcionarios y empresarios miran para otro lado, como si los daños no existieran, el aire se sigue contaminando y la tierra se sigue destruyendo. Las consecuencias no las vamos a ver dentro de muchos años en algún lugar lejano, sino que las vivimos juntos y ahora. Eso es lo que está pasando. Los países compran los bonos, sí, con la excusa de que así compensan, pero en realidad no están poniendo límites a lo que generan, digamos, en contaminación. De todas maneras, viene como los mecanismos que desencadena el capitalismo, ¿no? Comprar con dinero aquel daño que están causando al planeta, que en realidad no es ninguna solución tampoco. El aporte de capital, de dinero líquido. ¿Qué importa que nos den un bono por no sé cuánta plata si igual la soja está destruyendo la tierra y no se puede hacer más nada durante 10 años o no sé cuántos años tarda en recuperarse? O sea, ¿de qué sirve la ayuda económica o la reparación económica sobre un daño que es irreversible? Y ya lo estamos viviendo en América Latina, por ejemplo en Guatemala, con la crisis que hay de la alimentación, con las sequías. Sequías, inundaciones, enfermedades que casualmente, como el dengue, que estaba instalado solamente en regiones que tenían que ver con la selva, con el bosque, bueno, se talan, se vacían estos bosques y los mosquitos se trasladan hacia las ciudades y hacia lugares urbanos. No hay toda una situación que la depredación capitalista me parece que no prevé. No, como también, por ejemplo, la gripe A que también tiene que ver con este sistema del feedlot, que es ese sistema que ponen, sí, a las vacas, a los chanchos, a las gallinas a comer sin caminar, sin nada. Y bueno, generan enfermedades que realmente todavía no sabemos qué consecuencias tienen, ¿no? La situación medioambiental, la situación ecológica en América Latina es frágil o está en una situación realmente frágil. Depende de nosotros tomar o no conciencia. Yo creo que deberíamos mirar con mayor atención y escuchar con mayor intención y con mayor atención también a los líderes y a los representantes de nuestros pueblos originarios, personas vinculadas intrínsecamente con la tierra y con el medio ambiente. Prestemos atención a ellos, que me parece que por ahí está la salida y está la solución. Nosotros continuamos aquí, en Latinoamérica Vive, por la 107.3, Latincu. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3. Momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. Y sintonizando, llegamos a Costa Rica, donde inician actividades de bases de paz. Estas bases son impulsadas por el gobierno de Venezuela y es en respuesta a la presencia militar estadounidense en América Latina. La instalación de la base de paz en Costa Rica fue severamente criticada por el gobierno de ese país. Compartimos el informe de Laura Macuidi del Centro Voces Nuestras Costa Rica. Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. Costa Rica se convierte en el tercer país en el mundo, después de Cuba y Nicaragua, en instalar una base de paz por iniciativa de Venezuela. El centro pretende contrarrestar la política externa agresiva de los Estados Unidos. El gobierno costarricense investigará la operación de la llamada base de paz. Este nuevo centro promoverá foros y debates respecto al tema con el apoyo del gobierno de Venezuela. Con la instalación de bases de paz, el gobierno de la República de Venezuela busca contrarrestar la política externa agresiva norteamericana. El diputado costarricense del partido Frente Amplio, José Merino, asistió a la inauguración de la primera base de paz en Costa Rica. Él rechazó los ataques hechos por el gobierno costarricense. Creo que se ha desatado una tormenta en un vaso de agua, y además me parece que es ridícula, porque realmente yo que he asistido a una de esas sesiones que se han celebrado ahí, pues simplemente se trata de un espacio de reflexión y de información que cualquier embajada puede tener, y que en el caso de Venezuela se han desarrollado unas actividades de tipo cultural y otras de tipo informativo, que en ningún momento ha tenido que ver con ningún problema interno de Costa Rica. El embajador de Venezuela en Costa Rica destacó que este centro busca impulsar la paz frente a la amenaza del Imperio Norteamericano y Plan Colombia. El diputado José Merino también duda que el gobierno del presidente Barack Obama realmente logre implementar una política pacífica en América Latina. Y lo cierto es que lo preocupante es que también quieren involucrar en esta estrategia Costa Rica, instalando una base naval permanente. También quieren instalar un poderoso radar en la zona de Guanacaste. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi. Simpatizantes del sandinismo piden la salida del embajador de Estados Unidos en Nicaragua. El diplomático es acusado de injerencia en asuntos políticos del país después de que expresara la preocupación del gobierno estadounidense por el fallo de una sala de la Corte Suprema de Justicia que anula el artículo que prohíbe que autoridades nacionales postulen a la reelección. Escuchamos el reporte de Nelson Rodríguez, Radio Universidad Nicaragua. En Nicaragua, los simpatizantes del gobierno sandinista protestaron frente a la embajada de Estados Unidos por considerar injerencista a su embajador. Luminarias rotas, vidrios quebrados y rótulos de la embajada en el piso fue el resultado de las protestas de los simpatizantes sandinistas que pidieron la expulsión del embajador estadounidense Robert Callahan. Con esa inconformidad reaccionaron centenares de nicaragüenses afines al gobierno sandinista que llegaron a la sede diplomática estadounidense a manifestar su rechazo a la política injerencista del embajador Callahan. Opiniones de los manifestantes. Nadie lo quiere. Si él viene a cumplir una misión para buscar cómo derrocar al pueblo, ¿verdad? Porque el gobierno quiere. Si él viene a cumplir una misión para buscar cómo derrocar al pueblo, ¿verdad? Porque el gobierno ahorita, el pueblo está en el gobierno. El gobierno es del pueblo y el pueblo está presidiendo. Pues en este gobierno ni de reconciliación marcial hay una disputa, pues porque esto es la oligarquía, la clase media alta y la clase alta. Pues que haya, que pues haya esta intervención, esta embajada debería, aquí donde está esta embajada debería andar casa para el pueblo, no esta, no esta embajada injerencista, que lo único que hace es robar nuestra identidad. Mira, que se vaya, que se vaya, eso es lo que queremos, que se vaya, y que vaya a mandar a su país, y que no venga a mandar aquí a nuestro país, porque si no queremos extranjeros mandando en tierras que no son de ellos. El embajador estadounidense Robert Callahan había manifestado un día antes que a su país le preocupaba, al igual que a muchos nicaragüenses, el fallo judicial irregular que favorecía la reelección de un candidato, pese a las contradicciones constitucionales. Además, el embajador se había reunido con líderes opositores nicaragüenses, lo cual no fue del agrado del gobierno. Después de las protestas, el gobierno de Nicaragua exigió respeto al embajador estadounidense y mediante un comunicado, la Cancillería de Nicaragua considera como inaceptable la política injerencista de Estados Unidos a través de su embajada al involucrarse en asuntos internos del país. La embajada de Estados Unidos suspendió las actividades consulares y pidió a sus ciudadanos mantenerse informados de estos acontecimientos. Al embajador Robert Callahan le quedan 2 años de servicios consulares acreditados con el gobierno de Nicaragua. Informamos para Aler Contacto Sur desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudios. Y en Perú rechazan al proyecto minero Tía María. Pobladores y pobladoras de la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa, rechazan este proyecto porque no cuenta con la aprobación del estudio de impacto ambiental ni con la licencia social correspondiente. Se teme que muchas comunidades se queden sin agua por este proyecto. Compartimos el informe de Xiomara Contreras de Radio 1 en Tacna, Perú. Saludos amigos de Latinoamérica y el Caribe. Desde Tacna, Perú, Radio 1 informa. Tras el paro acatado en la provincia de Islay, Arequipa, de 48 horas en rechazo a la puesta en marcha del proyecto minero Tía María que lleva adelante la empresa Sauder Perú, la reacción del pueblo y autoridades no se hizo esperar. La población rechaza este proyecto por no contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental ni con la licencia social, además que se utilizaría 15 millones de metros cúbicos de agua, lo que podría representar un riesgo para el sector agrícola. José Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa de Cocachacra, pidió a las autoridades del gobierno central el respeto irrestricto a la voluntad del pueblo, que el pasado 27 de septiembre, de manera mayoritaria con un 96%, le dijo no a la puesta en marcha del proyecto minero Tía María. Entendiendo por otro lado que en el mapa de concesiones mineras nuestra provincia de Islay tiene 56.7% de su territorio concesionado. Dentro de ello nuestro distrito de Cocachacra, donde están los dos tajos que pretenden explotar, tiene el 82% de su territorio. Un emporio para el sur del Perú, como un ubérrimo valle de Tambo, lo podemos perder por un apetito voraz de la minería y el poder político de nuestro gobierno de simplemente querer entregar nuestros recursos naturales, no lo vamos a permitir. Finalmente, indicó que si no son escuchados por el Ejecutivo, iniciarán una huelga indefinida hasta que se respeten los resultados de la consulta popular. El alcalde de Cocachacra, Juan Guillén López, indicó que los resultados de la última consulta popular realizada en esta jurisdicción fue alcanzada al Ministerio del Medio Ambiente, Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. El ministro de Medio Ambiente ya nos da la razón de que si las aguas utilizan agua de subsuelo, va a crear un espacio libre. Eso va a ser perjudicial, va a contaminar más las aguas y que la reserva del barco. Entonces, por eso nosotros no vamos a permitir el uso de las aguas de subsuelo. Por su parte, el alcalde de la provincia de Candarave en Tacna, Mario Copaconde, se solidarizó con los pobladores de Islay y consideró que esta medida de protesta es real y justa, teniendo en cuenta los antecedentes que creó la empresa minera en su intervención en la provincia de Candarave. Informó para Leer, desde Radio 1 de Tacna, Perú, Xiomara Contreras. Las voces libres de las radios comunitarias de América Latina las escuchas acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amigo, y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra sufragio? ¿Sufragio? Bueno, sufragio es cuando hay elecciones y vas a votar y metes tu voto en una caja. Tu voto de papel en una caja de cartón. Pero antes no era así. Sufragio viene del latín suffragare. Es una palabra formada por la raíz freg, que significa fragmento o frágil. En algunas sociedades de la antigüedad, el voto era emitido con pedazos de vasijas rotas de diferentes colores, aún con el riesgo de que alguno de esos fragmentos se quebrara, duplicando el voto. Aquí está mi sufragio. Antes con pedazos de arcilla cocida, ahora con papeles impresos. En cualquier caso, la democracia de votos, de solo votos, es tan frágil como una vasija de barro. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. La Catrina, como le dicen a la imagen de la muerte, sí, indica que en México se está celebrando el Día de Muertos, hoy 2 de noviembre. Una celebración prehispánica que honra a los difuntos, y esta celebración es tan importante que la UNESCO la ha declarado como festividad, como patrimonio de la humanidad. Como patrimonio cultural, ¿no? Digamos, sí. Hay como distintas celebraciones que la UNESCO las ha declarado como patrimonio, sí, no, cultural de la humanidad. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles, y hay registros de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha, náhuatl y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3.000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Para los antiguos mexicanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión católica, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. O sea, tenía más que ver con el momento mismo de la muerte que con la vida que veníamos, ¿no? Que se venía llevando. Sí, de hecho, para algunas personas, por ejemplo, para los guerreros, la muerte era un honor, realmente. Pasaban a otro mundo donde, bueno, era el reino de los guerreros. En la mayoría de las culturas, la muerte está vinculada, ¿no?, con el traspaso a una vida superior, a una vida mejor, ¿no? La mayoría de los casos está vinculada a ese tipo de situaciones. Inclusive en nuestra cultura, en la religión dominante de nuestra cultura, en la católica, también hay una supuesta, hay un supuesto paso a una mejor vida después de la muerte. Eso sí, en nuestra religión dominante le han puesto la situación de premio y castigo. Si claro, estás premiado, tú vas a pasar a una mejor vida, y si no sos premiado, vas a ser castigado con el paso o el traspaso a una vida peor, como sería el caso del infierno.

Los muertos son huéspedes ilustres que nos visitan una vez al año. Y también nuestras casas se visten de colores y de aromas para recibirlos. Hacemos un altar que representa el cielo y la tierra. El 2 de noviembre se despide a las almas. Estamos aquí reunidos con mucha alegría. He aquí nuestra honra, dueños y progenitores, la humilde ofrenda de nuestras comidas como agradecimiento por su visita. Salud, salud, comadre, salud, compadre. Tañen las campanas de la iglesia y los familiares acompañan las almas de los difuntos hasta el cementerio para que puedan regresar a sus tumbas. ¡Hasta el próximo año, almitas! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. De noviembre, Día de Muertos, momento de celebración, momento en que la gente recuerda con felicidad a sus muertos. Paso por aquí, por Latinoamérica Vive, en la 107.3. Tu voz, nuestra voz. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Bueno, momento de comenzar a despedirnos, último bloque de Latinoamérica Vive de este 2 de noviembre del año 2009. No nos queremos ir sin antes dar una última información que tiene que ver con organizaciones sociales y culturales de América Latina se reúnen para debatir e iniciar una campaña de propuestas a los gobiernos de la región. Esto va a suceder el 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Se va a estar desarrollando el seminario latinoamericano Arte, Cultura y Democracia Participativa. Van a estar reunidos y participando 100 experiencias argentinas junto a uruguayas, brasileñas, paraguayas, colombianas, ecuatorianas y también costarricenses y otros países del continente. Entre los convocantes argentinos se encuentran la productora cultural comunitaria y vecina y compañera también del Culebrón Timbal, junto al Grupo de Teatro Catalina Sur, el Circuito Cultural Barracas, la Fundación Crear Vale la Pena y La Grieta, que son integrantes de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación. Esto se va a estar llevando adelante, como decíamos, 4 y 5 de noviembre, con la participación, la participación es libre, abierta y gratuita, y la sede central será en Avenida Belgrano 2527, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Esto, como decíamos recién, organizaciones sociales y culturales de América Latina se reúnen para debatir e iniciar una campaña de propuestas a los gobiernos de la región. Muy interesante. Nos retiramos no sin antes decir que nuestras fuentes informativas son la agencia informativa Pulsar, Telesur, Radioteca, Artemisa, Aler, Ecoportal, la Red Nacional de Medios Alternativos, Cuba Debate, la Agencia Periodística del Mercosur, Radio Nacional Argentina, Diario El País de Uruguay, y queremos agradecer también, justamente ahora en este momento, a Verónica Ladner, que es la coproductora del microprograma que vamos a compartir a continuación. Resistencia Poética. ¿Y a quién, a qué hoy, autor tenemos? Nicolás Guillén, de Cuba. Bien. Antes de dejarlos con Verónica Ladner y Resistencia Poética, tenemos que decir que en la operación técnica y puesta en el aire estuvo nuestro compañero Daniel Zambrana. Me acompañó como las tardes, todas las tardes maravillosas aquí en Barrio San Atilio, la señorita Fernanda Villanueva. Un placer compartir con todos ustedes, con usted, Valmiro, con Dani, otro programa más de Latinoamérica Vive. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los esperamos el lunes que viene a partir de las 13 horas, de 13 a 15 horas, para compartir este panorama a la actualidad de nuestro continente. Los dejamos con Resistencia Poética, Nicolás Guillén, este escritor y autor cubano. Que tengan una excelente semana. Resistencia Poética. César Vallejo, Perú. Ernesto Cardenal, Nicaragua. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erip Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Pablo Neruda, Chile. Alejandra Pizarnik, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. José Hernández, Argentina. Octavio Paz, mexicano. Juan Gelman, Argentina. Nicolás Guillén, Cuba. En los dientes, la mañana. Y la noche en el pellejo. ¿Quién será? ¿Quién no será? El negro. Nicolás Guillén. Resistencia poética. Poeta cubano que nació el 10 de julio de 1902. Su producción poética gira alrededor de dos grandes temas: la exaltación del negro y la situación social. Gracias a él y a la labor de otros poetas contemporáneos suyos, el valor intrínseco de su obra sobre la raza negra ha adquirido un gran prestigio. Relieve y categoría en la literatura española también logró y lograron los poetas contemporáneos de Guillén. En Guillén esos temas cobran aliento superior. Junto a composiciones que imitan el ritmo de las danzas negras, están también las de intención social. Hoy estaremos recorriendo sus versos desde aquí, desde Resistencia Poética. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos. Tú, móvil estatua de tu sangre, como te derribaron, vivo como no te quería. Resistencia poética. Este cubano estuvo ligado y experimentó desde muy temprana edad una conciencia social fuerte. Su padre, el periodista Nicolás Guillén, participaba activamente de la lucha política y social en Cuba. Así fue que encontró la muerte en una revuelta en manos de unos soldados represores allá por el año 1917. Su hijo más tarde lo recuerda en la elegía camagüeyeña. Y la elegía camagüeyeña, donde aparecen versos dedicados a Nicolás Guillén, periodista, dice así: Oh Camagüey, oh suave comarca de pastores y sombreros, no puedo hablar pero me gritan la noche este misterio. No puedo hablar pero me obligan el perfil de mi padre, su índice de recuerdo. No puedo hablar, pero me llaman su detenida voz y el sollozo del viento. Resistencia poética. En los años 30, Motivos de Som, otro poemario, aparece dentro de la obra prestigiosa de Nicolás Guillén, y registro de esta etapa son los versos de Mulata. Ya yo me enteré, mulata, mulata, ya sé que dice, que yo tengo la narice como nudo de cobata. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tu pasa colorá. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren con tu boca, tanto tren con tus ojos, tanto tren. Si tú supieras, mulata, la verdad, que yo con mi negra tengo y no te quiero pa' ná. Dijimos que los versos de Nicolás Guillén exaltaban la voz del negro y también aparece este sentimiento en Songoro Cozongo, otro de sus poemarios, donde se le habla al negro a través del poema Canto Negro. Este poema que también lleva consigo el ritmo de las danzas negras. Y Canto Negro dice así: Yabambó, yabambé, repica el congo lo songo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo. Baila y yambó baila de pie. Mamatomba, serembé, cuserembá. El canto canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Tambambá, tambambá, el negro que tumba, negro del negro, caramba, caramba que el negro tumba. Resistencia poética. Hablamos de Cuba, de un pueblo que Colón bautizó como Isla Juana allá por el año 1492 y que, como tantos pueblos americanos, sufrió la explotación del aborigen. Y Miradas de Metales y de Roca, otro poemario de Nicolás Guillén, nos cuenta un poco esta historia de explotación americana. Y Mirada de Metales y de Roca también, y al mismo tiempo, nos muestra una España en la guerra civil. Y Miradas de Metales y de Rocas dice: ni Cortés ni Pizarro, aztecas, incas, juntos al lado al doble carro. Mejor sus hombres rudos saltando el tiempo, aquí con sus escudos, aquí con sus callosas duras manos, remotos milicianos, al pie aquí de nosotros, clavadas las espuelas en sus potros. Los hierros tumultuosos de lanza campeadora, las espadas que hundieron su punta en las auroras, las grises armaduras, los clavos y herraduras de las esquinas finas patas conquistadoras, los cascos, las viseras, todo el viejo metal imperialista corre fundido en aguas quemadoras, donde soldado, obrero, artista, las bolas cogen para su ametralladora. No Cortés ni Pizarro, aztecas, incas, juntos alando al doble carro, mejor sus hombres rudos. Saltando el tiempo, aquí, con sus escudos, miradla a España rota, y pájaros volando sobre ruinas, y el fascismo y su bota, y faroles sin luz en las esquinas, y los pinos en alto, y los pechos despiertos. Miradas de metales y de rocas, de Nicolás Guillén. Resistencia poética. En el año 37, Nicolás Guillén viaja a España para participar en un congreso internacional de escritores en defensa de la cultura. España se encontraba, claro ya, en plena guerra civil. En esta guerra conocería la muerte Federico García Lorca, a quien Guillén había conocido allá por los años 26. Gran poeta de la generación del 27, a quien han dedicado algunos versos, entre ellos Machado. Poeta que se evoca en España, poema de Cuatro angustias y una esperanza, editado en ese mismo año por El Cubano. Y la cuarta angustia está dedicada a este gran poeta que fue Federico García Lorca, que encontró la muerte en manos de una guerra. Angustia cuarta dice: toco a la puerta de un romance. ¿No anda por aquí Federico? Un papagayo me contesta: ha salido. Toco a una puerta de cristal. ¿No anda por aquí Federico? Viene una mano y me señala: está en el río. Toco la puerta de un gitano. ¿No anda por aquí Federico? Nadie responde, no habla nadie. La casa oscura, vacía, negro musgo en las paredes. Resistencia poética. Pero como dijimos, este libro tiene cuatro angustias y una esperanza. La voz de la esperanza se puede reconocer en el último de los poemas que cierra este libro, donde aparece la voz del cubano sufriendo por aquella España destruida y acompañando también a esa España que en algún momento oprimió a América. Un sentimiento americano, una destrucción de la España, y algunos de los versos de la voz esperanzada de esta canción que cierra con cuatro angustias dice así: con mi cabeza crespa y mi cuerpo moreno, para cambiar unidos las cintas trepitantes de vuestras ametralladoras y para arrastrarme con el aliento suspensivo allí junto a vosotros, allí donde ahora estáis, allí donde estaremos, fabricando bajo un cielo ardoroso agujereado por la metralla otra vida sencilla y ancha, limpia, sencilla y ancha. Alta, limpia, sencilla y ancha, sonora de nuestra voz inevitable. Con vosotros, brazos conquistadores, ayer y hoy, ímpetu para desbaratar fronteras, manos para agarrar estrellas resplandecientes y remotas, para rasgar cielos estremecidos y profundos. La voz de la esperanza de España, cuatro angustias y una esperanza, de Nicolás Guillén. Resistencia poética. Otro poemario anterior a España es West Indies. Da cuenta del crecimiento intelectual del poeta y de cómo este crecimiento lo orienta hacia posiciones cada vez más comprometidas y más críticas sobre el desequilibrio social y económico de su país. West Indies tiene varios poemas, pero también tiene algunas adivinanzas a propósito de las adivinanzas con las que empezamos hoy el programa. La adivinanza dice: con ser hembra y no ser bella, harás lo que ella te mande. ¿Quién será? ¿Quién no será? El hambre. Estas poesías tan críticas, tan demostrativas de un momento social al que perteneció Nicolás Guillén, y también como cuenta de esto, de este compromiso social del poeta, está el poema que se titula como su poemario, West Indies. Y vamos a compartir con ustedes estos versos que dicen: nueces, cocos, tabaco y aguardiente. Este es un oscuro pueblo sonriente, conservador y liberal, ganadero y azucarero, donde a veces corre mucho dinero, pero donde siempre se sirve muy mal. Bajo el relampagueante traje de drill, andamos todavía con taparrabos, gente sencilla y tierna, descendientes de esclavos y de aquella chusma incivil, de variadísima calaña, que en el nombre de España se dio colón a India con ademán gentil. Acá hay blancos, negros, chinos y mulatos. O tierra insular, o tierra estrecha. Resistencia poética. En el 45, Guillén inicia una gira por América del Sur, y esto será fundamental tanto para su proyección continental como para el desarrollo posterior de la perspectiva americanista de su obra. En el 47 publica El Son Entero, en Buenos Aires. Resistencia poética. Otro momento importante. Aparecen junto con el golpe de Estado de Batista en 1952. Lo obligan a Guillén al autoexilio, pues en su patria estaría condenado a prisión por la dictadura. En el 59, en Buenos Aires, lo sorprende una gran noticia a nuestro cubano, que es el triunfo revolucionario en Cuba. De inmediato decide regresar a su patria y escribe su soneto al Che. Esto tiene una anécdota a propósito, y es que el 15 de octubre de 1967, Fidel Castro, en una comparecencia por televisión cubana, confirmó la caída del Che en Bolivia y anunció que el 18 de ese mes se efectuaría en la Plaza de la Revolución una velada solemne. En horas de la tarde de ese día, Nicolás Guillén recibió una llamada de Fidel, quien le solicitó que leyera el poema en el acto donde se realizaría el homenaje. Naturalmente que sí, contestó el cubano. Y algunos versos de Che Comandante dicen así: no porque hayas caído, tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio. Y no porque te quemen, porque te disimulen bajo la tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos, Che Comandante amigo. Con sus dientes de júbilo, Norteamérica ríe, mas de pronto revuelves en su lecho de dólares, se le cuaja la risa en una máscara, y tu gran cuerpo de metal sube. Se disemina en las guerrillas como tábanos, y tu ancho nombre herido por soldados ilumina la noche americana como una estrella súbita caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Guevara, pero no lo dijiste por modestia, por no hablar de ti mismo, Che Comandante amigo. Resistencia poética. Poeta exponente de la poesía mulata, la propia de un país mulato como él, quien manifestó una preocupación social que se fue acentuando con el paso de los años. Otro poema que le dedica a Che Guevara se titula Guitarra en duelo mayor, y algunos de los versos dicen: soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barrientos, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito boliviano. ¿No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano? El muerto es Che Guevara, y era argentino y cubano, soldadito boliviano, y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano, él fue tu amigo de al pobre, del oriente al antiplano, del oriente al antiplano, de América toda. Esta, mi guitarra entera, de luto, pero no llora, aunque llorar es humano, aunque llorar es humano, soldadito boliviano. Resistencia poética. Hoy decidimos dedicarle este espacio, desde aquí, desde Resistencia Poética, a Nicolás Guillén, exponente de la literatura negra, exponente de la causa social. Y como dijimos ya al comienzo, tuvo una fuerte intención de transmitir el ritmo de la danza negra en sus versos. Entonces nos vamos a despedir desde este sencillo homenaje con La Muralla, un poema que musicalizó